A ver, situémonos enero de 2008, Argentina. Pleno verano. Pleno verano, imaginen la escena, un barrio privado en las afueras de Buenos Aires, de noche. Una mujer, Rosana Gallano, sale al jardín para hablar por teléfono. Y de repente se escuchan disparos. Exacto. Su muerte se convierte casi de un día para el otro en el caso policial del verano. Un clásico de los medios argentinos. Totalmente. Pero el objetivo hoy no es tanto resolver el crimen, sino más bien analizar cómo se contó la historia. Para eso tenemos un material muy interesante. Es un análisis académico de Alfredo Dillon de la Universidad Católica Argentina, que se titula La construcción del caso Gallano en Clarín, periodismo policial y sensacionalismo. Y la idea es que le entremos a fondo a cómo un diario considerado serio como Clarín cubrió este caso. ¿Y por qué en la forma en que lo hizo revela esa línea, ¿no? Cada vez más borrosa entre el periodismo de calidad y el show mediático. Es que es la pregunta clave. La pregunta que nos guía es, ¿cómo una tragedia personal se transforma en un espectáculo? Mira, es que este caso es un ejemplo perfecto de algo que el autor del análisis describe como un fenómeno muy de nuestra época, muy posmoderno. A ver. La hibridación, la mezcla de géneros. De repente, técnicas que uno asociaba, no sé, con la prensa más amarilla. Claro, el sensacionalismo puro y duro. Exacto, esas técnicas empiezan a aparecer y con mucha frecuencia en lo que llamamos la prensa grande, y el caso Galeano es como un laboratorio para verlas en acción. Bien, vamos a desarmar esto entonces. Empecemos por lo más básico. Dale. Cuando decimos estilo sensacionalista, ¿de qué estamos hablando exactamente? Porque, a ver, un crimen es de por sí algo sensacional. Sí, obvio. Pero el texto de Dillon argumenta que no es el qué se cuenta, sino el cómo se lo cuenta. Precisamente. El sensacionalismo es un estilo, un modo de hacer, como lo define un semiólogo argentino, Oscar Steinberg. No se trata solo de informar, sino de buscar el impacto, de generar sensaciones en quien lee. Y en la cobertura de Clarín sobre este caso, el análisis identifica dos características que son evidentísimas. La primera es el lenguaje. Las palabras que se eligen. Exacto. Se eligen palabras con una carga emotiva altísima. Por ejemplo, Rosana no fue baleada, No. fue acribillada por la espalda. Suena mucho más brutal, ¿viste? Sí, claro, la imagen es otra. Se insiste constantemente en la mancha de sangre que quedó en el living, o se usan frases como crimen brutal, que ya no describen. ¿Ya valoran? Valoran, le ponen un adjetivo al hecho. Y eso, bueno, rompe esa supuesta objetividad del periodista. Entiendo lo del lenguaje, pero a mí me llama la atención que muy rápido el foco dejó de ser el crimen en sí, la investigación. Totalmente. Parecía que importaba más con quién salía la víctima que quién le había disparado. ¿El análisis dice algo de eso? Sí, por supuesto. Ese es el segundo rasgo y es el motor de toda la cobertura, la invasión de la vida privada. La clásica. La clásica ecuación de sexo y muerte se convierte en la fórmula principal para enganchar. Se le da un espacio gigantesco a las acusaciones del viudo, José Arce, que además era el principal sospechoso. Y él empieza a tirar nombres, o más bien apodos, de supuestos amantes de Rosana. Cierto, el jardinero, el heladero. Que si un jardinero, que si un heladero, hasta llega a sugerir que podría haber una mujer involucrada. O sea, un show. Y a esa fórmula le suman un tercer ingrediente. El que nunca falla, el dinero. Claro. De repente, a la mezcla de sexo y muerte, se le añade la sugerencia de que había una deuda importante con uno de los novios de Rosana. Entonces, de un momento a otro, la investigación policial queda en un segundo plano, y el escenario principal es la vida íntima de la víctima. Y ella, claro. Es la única que ya no puede ni confirmar ni desmentir nada. Exacto. Y acá es donde la cosa se pone realmente interesante, ¿viste? Porque la cobertura no solo era sensacionalista en ese sentido, es que se leía casi como una novela. Hay un punto en que uno ya no sabía si estaba leyendo una crónica policial o el guión de una telenovela. Esa es una observación clave. Y no es casual, ¿eh? El análisis lo conecta con una corriente periodística que se llamó el nuevo periodismo. El New Journalism de los 60, con Tom Wolfe. Ese mismo. La idea era básicamente usar herramientas de la literatura para contar historias reales con más fuerza, con más impacto. ¿Y qué herramientas de la literatura aparecen en este caso? Bueno, el texto de Dillon identifica varias. Una muy clara es la construcción escena por escena. La primera crónica del caso en Clarín no empieza con los datos duros, con el clásico «una mujer fue asesinada». No. No, no. Arranca creando una atmósfera casi cinematográfica. La frase es algo como «eran las 22:50 cuando le sonó el celular». Te mete de lleno en la historia. Te genera suspenso antes de darte la información. Es una técnica de ficción totalmente, ¿no? Que busca reconstruir la historia de la pareja, de Rosana y Arce. Sí. Y empieza directamente con una conversación. La madre de Rosana le pregunta a Arce, que era bastante mayor que ella, ¿no cree que es un poco mayor para mi hija? Mira vos. Y él contesta, señora, para el amor no hay edades. Es una forma brillante de construir los personajes y el conflicto de inmediato, sin que un narrador te lo tenga que explicar. Te los presenta en acción. ¿Y había más recursos de este tipo? Sí. Una tercera técnica es el uso de detalles simbólicos. Por ejemplo, se le da muchísima importancia a un supuesto mensaje que Arce le habría dejado en el contestador a Rosana. ¿El famoso mensaje? El famoso mensaje que decía algo como «a esta perra la voy a hacer mierde». Más allá de si ese mensaje era clave o no para la justicia, periodísticamente funciona como una metonimia, o sea, un detalle que resume y anticipa toda la violencia que vendría después. Concentra el drama en una sola frase. Hay una nota en particular que menciona el análisis que es el ejemplo perfecto de todo esto. El titular ya es una declaración de intenciones, ¿eh? ¿Cuál? Rosana y José, historia de una pareja en crisis antes de un crimen brutal. El título solo ya te está contando una historia y te sugiere una causa y un efecto. Es que esa nota es una pieza de manual. Reconstruye la relación entera, desde los piropos y regalitos del noviazgo. Sí. Hasta las peleas, los celos, la separación. Es literalmente una novela de amor y odio condensada en una página de diario. Y lo más llamativo es que esta narrativa se construye con la participación activa de los que quedan vivos. Claro, el viudo, la familia de Rosana. Todos hablan, todos dan su versión. Pero como decíamos, la única que no puede hablar es la protagonista, de la que todos opinan. Se borra por completo la línea entre el interés público, que es investigar un crimen, y el morbo por la vida privada. Ahora, si toda esta narrativa se está construyendo como una telenovela, ¿quiénes eran los guionistas? Buena pregunta. Porque no parece que la información principal viniera de la policía o del fiscal, ¿o sí? No, para nada. Es una excelente pregunta. Y la respuesta es muy reveladora. El autor del texto se tomó el trabajo de contar las fuentes que se citan en las notas durante las dos primeras semanas de cobertura. Y ajá. Y el resultado es contundente. Las fuentes particulares o interesadas, es decir, la familia Gallano por un lado y José Arce y su abogado por el otro, suman muchísimas más menciones que las fuentes institucionales. El fiscal, la policía, los peritos. Exacto. O sea que la cobertura se convirtió literalmente en un campo de batalla de relatos. Exactamente. Tenías dos bandos muy claros. Por un lado, la familia de Rosana, que desde el minuto uno señala a Arce como el culpable. Lo acusan de violento, de maltratador, de haberla amenazado. El bando acusador. Y por otro lado, tenías al bando de José Arce y su abogado, que no solo se defienden, sino que contraatacan. Y lo hacen de una forma muy particular. ¿Cómo? Lanzando sus propios sospechosos, pero no como personas con nombre y apellido. No. Como si fueran personajes de una obra de teatro. Estaba el jardinero, el heladero, el rubio, que era el último novio de Rosana. Es verdad. Incluso llegan a acusar a la hermana de la víctima. Crean un elenco de personajes secundarios para desviar la atención. Y el diario publicaba todas estas acusaciones cruzadas, dándole una plataforma a sospechosos que la fiscalía, en muchos casos, ni siquiera estaba investigando formalmente. Claro, se genera una especie de realidad paralela. Una investigación mediática. Exacto, que corre por un carril completamente distinto al de la investigación judicial. Pero, ¿por qué haría un diario algo así? ¿Cuál es la lógica detrás de eso? Bueno, según el texto, responde a una necesidad mediática muy concreta. Hay que producir material nuevo todos los días. Un caso como este se convierte en un producto, ¿viste? Una serie. Exactamente lo que quería. Nuevos personajes, nuevos giros en la trama, más drama. Supieron aprovechar, como dice el análisis, el hambre de noticias del periodista. Además, yo recuerdo que este caso no se sintió como algo aislado. daba la impresión de ser parte de algo más grande. Como si fuera el nuevo capítulo de una saga de crímenes mediáticos que ya veníamos siguiendo. Exactamente. Hay un término académico para eso, intertextualidad, y es una jugada mediática potentísima. Desde la primera nota que publica Clarín, inscribe el caso Gayano en una serie. ¿Cuál? La de las mujeres asesinadas en barrios privados. Lo vincula explícitamente con los casos de María Marta García Belsunce y Nora Dalmazo. Claro, los dos grandes casos anteriores, los que habían tenido una cobertura mediática gigantesca. De hecho, publican un recuadro titulado Dos crímenes que resultaron emblemáticos. Y esa jugada, como señala el texto, no es para nada inocente. ¡Para nada! Al presentarlo como el sucesor de casos emblemáticos, lo que se está haciendo es anticipar y justificar una cobertura masiva y sensacionalista. Es como decirle al público. Atención, aquí tenemos otro de esos casos que les fascinan. Prepárense para el espectáculo. Se crea una expectativa. Y lo más curioso es que los propios protagonistas del caso entran en ese juego. Recuerdo perfecto que, en un momento, el viudo, José Arce, le declara a la prensa: yo no soy Carrascosa. ¡Increíble! En referencia al viudo del caso García Belsunce. Y el diario lo pone como título de tapa. Es que es increíble. Se asume que todo el público conoce perfectamente el caso anterior y a su protagonista. Se crea una especie de universo compartido de crímenes famosos. Claro. Donde los personajes y las tramas se referencian entre sí. Ya no es solo una noticia, es parte de un folletín nacional. Todo esto nos lleva a una pregunta un poco incómoda, ¿no? Con toda esta construcción de personajes, de trama, de suspenso, ¿el diario estaba informando o ya estaba directamente juzgando? Esa es la pregunta del millón y es el nudo central del análisis. La conclusión a la que apunta el autor es que en un contexto de crisis de confianza en las instituciones, como la justicia... Algo muy palpable en Argentina en esa época. Y que sigue vigente. Bueno, en ese contexto, los medios a menudo ocupan ese lugar vacante. La acusación pública en los medios se transforma en una condena mediática y un pilar del derecho como la presunción de inocencia... Desaparece. Prácticamente se evapora. Y en el caso de José Arce, a pesar de que no estuvo detenido durante esas primeras semanas, su culpabilidad se fue construyendo día a día en la cobertura. ¿Cómo lo hicieron? A través de varias técnicas, algunas más sutiles que otras. Primero, la atribución a fuentes vagas. El clásico, para los investigadores, el principal sospechoso es el exmarido. El famoso trascendido. Una idea que queda flotando y que nadie se hace cargo, pero se repite hasta que parece verdad. Exacto. Segundo, la repetición constante de las acusaciones de la familia de la víctima, día tras día. Tercero, los títulos sugestivos que, como ya dijimos, atan directamente la crisis de pareja con el crimen brutal. Y por último, una técnica que es muy efectiva, el uso irónico de las propias palabras del acusado para dejarlo en ridículo. Recuerdo perfectamente el ejemplo de la entrevista que le hicieron. Es que es lapidario. Se publica una entrevista con sus propias palabras como título. Rosana se enamoró de mí porque soy jovial, moderno, inteligente. Sí. Pero la foto que elige el diario para acompañar esa frase lo muestra con una expresión tosca, casi iracunda. El contraste entre el texto y la imagen es demoledor. Y también está esa explicación insólita que dio sobre cómo les contó a sus hijos sobre la muerte de su madre. Tremendo. Él cuenta que una psicóloga le recomendó decirles: mamá tuvo un accidente, está en el cielo con Papá Noel. Uf. Y para explicarles la muerte, dice que usó la analogía de un pollito o una gallina. El diario simplemente transcribe esa frase. No necesita añadir ningún comentario. Claro. La frase sola, sacada de contexto y puesta en letra de molde, lo deja en una posición muy desfavorable. Lo pinta como un tipo torpe, insensible. Al final da la sensación de que el objetivo principal no era que se resolviera el caso. No. Sino que la historia no terminara, porque el esclarecimiento real del crimen, encontrar al culpable, significaría el fin del entretenimiento. El fin del show. Exacto. Estirar el misterio, presentar nuevos sospechosos cada día aunque no tuvieran sustento judicial, lo que hace es postergar el final del espectáculo. Entonces, si tuviéramos que resumir, el análisis de cómo Clarín cubrió el caso Galeano nos muestra una fusión de estilos bastante llamativa, ¿no? Sí. Hay melodrama, hay novela por entregas, hay relato policial, todo en uno. Es un periodismo que, Presionado por la lógica del mercado y la necesidad de captar la atención, parece que busca entretener tanto o más que informar. Y creo que la idea principal no es tanto hacer un juicio moral de si estas técnicas son buenas o malas. Se trata de entender cómo funcionan y qué efectos producen. Claro, el mecanismo. El mecanismo. Lo que vemos es que se desdibuja la frontera entre lo público y lo privado, que se corre el riesgo real de condenar mediáticamente a personas antes de que hable la justicia. Y, en definitiva, que se transforma una tragedia humana, la muerte violenta de una persona, en un producto de consumo. En una serie. En una serie. Como si fuera una ficción más en la grilla de programación. Y aquí queda una reflexión final para darle vueltas. El análisis de Dillon se detiene en 2008. Pero este fenómeno, esta espectacularización de la crónica policial, no ha hecho más que acelerarse con las redes sociales, con la competencia feroz por cada clic. Si la noticia de un crimen tiene que competir por nuestra atención de la misma forma que una serie de streaming, con giros argumentales, personajes bien definidos y un villano claro desde el principio, ¿qué pasa cuando la verdad de los hechos es más compleja, más gris o simplemente menos interesante que la historia que se construyó a su alrededor? Es una buena pregunta. ¿Qué es lo que se pierde en ese camino?